que quiero, aunque no tenga dinero, aunque llegue la adversidad o me acerque la maldad. Si tú eres mi Dios.